La historia comenzó un 16 de septiembre, Día del Amor y la Amistad. Ese 16 de septiembre, Rafael le pide a Lisbeth que si quiere ser su novia. Hola, ¿cómo estás? Quiero decirte algo. Tú me gustas, quiero que seas mi novia. Lisbeth le dijo, pues estoy bien, también me gustas. Y sí, si acepto ser tu novia. Tiempo después, Rafael le pide a Lisbeth intimidad. Mira, llevamos 2 años de noviazgo y quiero que me pruebes tu fidelidad estando conmigo en la intimidad. Lisbeth respondió. No sé, déjame pensarlo. Días después, Lisbeth le dice a su amiga Michelle lo cual le había pedido Rafael. Amiga, te tengo que contar algo. ¿Qué es? Mi novio quiere que tengamos relaciones. ¿En serio? ¿Tú qué le dijiste? Que le me dejaba pensar un rato. ¿Qué? Dile que sí, eso es muy bonito. Tienes que hacerlo para que veas. Llámalo inmediatamente y dile que se ven en su casa el fin de semana. Lisbeth le cuenta a su mamá todo lo que le había pedido Rafael. Hija, ¿cómo te fue? Pues más o menos. ¿Y eso? Es que tengo que contarte algo. Sí, ¿de qué se trata? Mi novio me ha pedido tener relaciones con él. No estoy de acuerdo. Lisbeth reacciona de una forma alterada y le dice a su mamá. Tú no mandas en mi vida y voy a hacerlo así sea que no quieras. Llegó el fin de semana y Lisbeth le dio intimidad a Rafael. Amiga, desde hace tiempo siento mareos. Y su amiga le dice. Después de salir de clase, vamos a comprar una prueba de embarazo para ver si es lo que yo sufro. Después de hacer la prueba de embarazo, se llevan la gran sorpresa de que Lisbeth está embarazada. Cariño, estoy embarazada. Y su novio le dice. Averigua con quién tuviste relaciones, que yo no fui el único en tu vida. Después de que su novio le da esa sorpresa, ella sale con su amiga a contarle a su madre. La madre, sorprendida y con lágrimas en sus ojos, dice, Lisbeth. Mamá, perdona, debí hacerte caso. Ahora sufro las consecuencias, estoy embarazada. Te lo advertí, yo también tuve la culpa por no orientarte bien. No te orienté como debía. Hija, tendremos que buscar ayuda psicológica. Yo te apoyaré si deseas continuar con el embarazo o no. Fueron al consultorio de la psicóloga Emiliana. La psicóloga le dice. Lisbeth, en estos momentos dependemos de lo que quieras hacer. ¿Deseas continuar con el embarazo? ¿Qué harías si fueras Lisbeth? ¿Tendrías un hijo o no? ¿Por qué? ¿Qué le dirías a Rafael?